engañarte. Si solo quiero andar, no parar jamás. Solo quiero amar, llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo. Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Lo encontrarás, sabes bien que hay más de una verdad, sabes bien que nada. Olvida tu equipaje es un programa no apto para débiles morales en Radio Utopía. Olvida tu equipaje @yahoo.es. Tenemos un blog en internet, www.olvidatuequipaje.blogspot.com. Y tenemos también un archivo sonoro de los programas anteriores, www.olvidatuequipaje.blip.tv. Hoy estamos aquí para hacer un homenaje a Gloria Fuertes. Va montado en un borrico, es bajo, gordo y con panza, amigo de un caballero, de escudo y lanza, sabe refranes, es listo, adivina adivinanza, ¿quién es? Sancho Panza. Bueno, y para adivina adivinanza, ¿quién tenemos hoy aquí con nosotros? Está Belén Reyes. Buenas tardes, Belén. Buenas tardes. Buenas tardes. Está también Moncho Otero. Hola, ¿qué tal? Los dos han conocido bastante a Gloria Fuertes. Moncho ha hecho una serie de recitales con ella durante los años 90. Sí. Y aparte, bueno, Moncho Otero es cantautor. Podéis encontrar información sobre él en monchootero.com, ¿no? Exactamente. Y Belén, bueno, Belén, ¿qué decir sobre Belén? Ya es colaboradora del programa, pero, bueno, sobre todo ha sido amiga de Gloria. Pues sí. Pegaos ahí bien, perdonad, pegaos bien a los micrófonos, sí, para que se oiga muy bien. Igual que Moncho, pues soy una privilegiada de haber podido conocer a Gloria Fuertes, que desde luego es una maravilla de persona y de poeta. Uh-huh. Y entonces estamos aquí. Sí, una artista de la que tenemos que aprender mucho los que aspiramos a ser artistas. Desde luego que tenía una energía que yo en muy pocos artistas he visto, vamos. Uh-huh. Y un trabajo constante, vamos. Ya iremos viendo, vamos. Sí. Sin ponerla por las nubes, porque era una persona normal también. Era una persona normal, pero claro. Pero valorando todo lo que el legado que, al menos a nosotros y a mucha gente, ha dejado, claro. Ella, si queréis, podéis contar cómo la habéis conocido cada uno, que yo creo que es interesante, porque eso dice mucho, ¿no?, también de cómo es la persona. Pues mira, yo ayer lo comenté, que hicimos un homenaje en el Café Libertad 8, donde nos juntamos un grupo de amigos a recordar a Gloria. Y ahí he pasado un poco como Belén, que yo era un apasionado de Gloria y estaba rumiando en la cabeza pues contactar con ella. Le había hecho dos canciones y digo, bueno, pues tendré que pedirle permiso y tal. Y entonces yo recordaba un día de crío haberla visto paseando por Alberto Alcocer. Tenía ese recuerdo. Entonces me fui a las páginas blancas de Páginas Amarillas, esas que había antiguamente. Sí. Busqué por Alberto Alcocer Fuertes Gloria, llamé y lo cogió ella, o sea, así de fácil. Sencillo. No había secretarios ni mediadores, ni artistas, ¿no?, ni manager, ni nada, ella misma. Y le dije, Gloria, que te echo dos canciones. Y me dijo, vente mañana. O sea, que ninguna complicación, vamos. Uh-huh, no receló nada y al día siguiente estaba en su casa ya merendándome. Y cantándole las canciones, ¿no? Cantándole las canciones y ahí empezamos y seguí haciendo más y se las iba llevando. Y al final hicimos 12 canciones, firmé con ella. Uh-huh. Pero vamos, que ella me animaba, me decía, música este poema, música este otro. O sea, fueron dos años muy bonitos, la verdad. O sea, ella te orientaba en lo que ella quería para los sí, poemas. Sí, a lo mejor me decía, ahora quiero uno de amor, ahora quiero uno de... Y yo aparecía a los 15 días o al mes con una canción. Muchas veces le gustaba, otras veces no. O sea, no todas le gustaron, pero bueno, que aquello fue una cosa muy graciosa y irrepetible, claro. Uh-huh. Y a mí me ha dejado marcado, por supuesto, claro. para, en mi carrera para lo que me queda, claro. Sí, yo creo que quizá Belén probablemente le he marcado más, ¿no? Porque cuéntanos, Belén, ¿cómo tú conociste a Gloria? Pues igual, conocí la obra de Gloria en la Biblioteca Nacional cuando se podía ir a leer allí y claro, me quedé fascinada porque me abrió un mundo y yo la referencia que tenía de verla en los programas de televisión de niños, no sé, para mí fue como un flash total. Uh-huh. Entonces la escribí y me llamó a casa y así nos conocimos y... Más o menos, para que te hagas una idea, durante los últimos 15 años de su vida, casi todas las semanas iba a su casa, trabajaba muy cerca de su casa y leíamos, reíamos, no sé, es que para mí Gloria ha sido, ya no solo por el descubrimiento de su poesía, sino como persona, para mí ha sido como un poco como una guru, porque tenía una política existencial admirable, o sea, cómo manejaba el humor... Cómo toreaba las cosas en la vida. Es que era que ya quisiera mucha gente joven tener ese talante. Sí. Moncho lo que vamos lo puede corroborar y. No, y a mí lo que me sorprendía era su casa estaba abierta, o sea, no solo íbamos nosotros, sino que le hemos llevado novias, amigos que estaban mal. Y sí, entonces sí. Le decía Gloria que tengo un amigo de pre, entonces iba una tarde y Gloria le dejaba hablar, o sea, era. Estaba abierto, ¿no? No decía, no, o sea, no es ese rollo del artista, estoy ocupado, no, todo lo contrario. Ella... Y como decías, accesible y no endiosado, ¿no? Como muchos otros. Ya te digo que en su casa estaba abierta diariamente y pasaban muchas personas, vamos, de tanto amigos como comentaba Belén antes. Que la llamaba gente, yo que sé, que estaba pues eso, con una depresión o que la había leído que y que la querían conocer, o sea, gente que no, desconocida, ya no que le gustara la poesía o no, sino que... Que querían hablar con ella. Uh-huh. Ella decía a veces, soy como un psiquiatra de urgencias. Bueno, yo creo que tenía una capacidad sanadora, ¿no? Porque sí. Cualquiera que lea un poco sus poemas descubre una humanidad tal que enseguida sientes empatía con eso, ¿no? Total. Sí, sí, sí. Y además a mí me pasó como a Belén que cuando empiezas a leer, yo descubrí, o sea, la primera vez que leía Gloria me impactó. O sea, es una a mí que eso pasa con pocos artistas. Es decir, es un flash, es un fogonazo de... O sea, te sorprende primero por la sencillez, ¿no? No te sorprende porque desconozcas que sea algo raro o ahora que se estila hacer cosas raras y no me entiendes. Porque no. Gloria es que te está hablando con palabras muy sencillas y te está tocando cosas que dices, pero esta tía... O sea, empleando palabras comunes y historias sin giros extraños. O sea, eso es una maravilla, eso es muy difícil. Sí. Y claro, todos estamos flaseados. Estamos hemos quedado a la estela de Gloria porque nos ha enamorado y es una cosa... Sí, y un poco lo que comentábamos antes del programa, la cantidad tan enorme que tiene de poemas y todos con esa característica que llegan a tocarte en la fibra sensible, ¿no? Sí, además que toca todos los temas, o sea, ahí... No es que hable solo del amor, es que, Pero además, no temas, digamos, de poetas, ¿no? El amor, ¿no? Sino el tema social, el tema de la muerte dura, ¿no? Sí, sí, sí, todo. El tema de la vida, qué es lo que hagáis cuando en mi epitafio, cómo tiene que ser. Sí, sí. O sea, cosas como estas, ¿no? El misterio, todo, la religión, todo. Es que no despreciaba nada. O sea, ella lo tocaba todo con una intensidad. Y entonces, claro, cualquier persona que coja un libro, aunque lo vaya abriendo a voleo, puede ir descubriendo poemas y, claro, por eso tiene tantos seguidores, Gloria. Y eso es muy difícil, la verdad es que... Claro. Llegar a todo tipo de personas, no como la poesía a veces parece que es para una minoría o... Es que... Y que algunos poetas se empeñan en eso, aunque es para... pero sí. ¿Será que vosotros sois unos aburridos? Claro. Es que Gloria decía mucho eso, que la poesía se tiene que entender, porque si no se entiende, la entiende solo el autor. Sí, de hecho tiene varios poemas que hablan de eso, ¿no? Luego si quieres leemos algo, ¿no? Ajá. Yo antes de... Yo os quería decir también un objetivo que yo tendría hoy también es... desterrar esa idea de Gloria como poeta solo de niños, ¿no? Como cuentista para niños, que está muy bien esa vena de Gloria, pero yo creo que no es la más importante en ella, ¿no? Sino que ella en realidad lo que es una poetisa seria y una poetisa comprometida con su realidad y con su tiempo, ¿no? Exactamente. No digas poetisa, que la cabreaba mucho. Perdón, eso. Sí, ya, bueno, perdón. ya lo sé, pero se me va. Pues Gloria es una poeta que ejerció de poeta desde niña. Y en la España de... Bueno, vivió la Guerra Civil. En la España de la posguerra fue una poeta que montó actividades de editar por bares y O sea, con una actividad constante, que ganó premios muy importantes en la poesía en España, como el Vizcaya, o sea, que lo que pasa que al final de sus días, pues tuvo ese éxito con los niños y, bueno, como se desprecia ese trabajo, que también es absurdo despreciar el trabajo para niños, claro. Pues parece que eso, y el desprecio del mundo poético, que, digámoslo, es bastante machista, ¿no? Hay que decirlo claramente, tanto a Gloria como a otras poetas, pues ha pasado de... Es muy difícil para una mujer despuntar en el mundo de la poesía. Pues bueno, yo creo que eso lo ha pagado, pero yo creo que se está remontando y que su obra se basta por sí sola para, claro, para salir adelante. Sí, tiene secuestrado al pueblo entero, yo creo. Bueno, hubo dos, Gil de Viedma, la antologó en los años 60, sí, o sea, sí. Yo creo que fue el primero que la reivindicó, y creo que hay otra antología por ahí, o sea, que hubo un par de compañeros que apostaron por ella, la verdad. Pero no te creas tú que era muy... Ella lo sabía. Sabía ese como un poco rechazo, ¿no?, de los propios. Claro, seguro que le dolía, ¿no? Porque la claro, que... no, eso la dolía mucho porque le encantaba por lo de los niños, muy bien, pero que no la que no estaba en su sitio, ¿no?, con el tema poético, que no claro. La... Sí, porque ella era una artista igual, o sea, en el fondo, al final que te valoren tu obra por una porción de ella, pues te tiene que joder, así de claro. Y lo que, pues de ir a recitales, de ir, y se le llenaban de niños, entonces decía, joder, no puedo recitar este poema, lo otro, y era, no sé, era... Bah. No, que tocaba sin tabús, o sea, que tocaba el sexo, tocaba, o sea, todo. Es... Claro. Sí, sí, sí, la verdad que... Pues nos has traído, Goncho, unos CDs en que son grabaciones de Gloria recitando, ¿no? Si queréis podemos ir poniendo algún corte. Sí. Por ejemplo, bueno, voy a poner un poco por orden, no sé lo que hay porque yo no lo conozco el disco. ¿Qué vas a poner, el primero o el segundo? El que es solo Gloria. Pues no pongas el primero porque está cortado, pon el segundo si quieres, por ejemplo. Vale, pues vamos a escuchar un poquito. Poema al diablito de mi guarda. Yo creo que pocos poetas han escrito un poema al diablo. Yo sí. Le digo, diablito de mi guarda, inquieta compañía, líbrame del mal de noche y de día, tú puedes. No digo que te vayas, digo que te quedes. Diablito de mi guarda, te comprendo y te comprendería. En el fondo quieres ser mi ángel de la guarda y por eso le envidias. Diablito de mi guarda, misteriosa compañía, nadie te quiere, nadie te estima. Por eso haces el mal, para hacerte notar. Diablito de mi guarda, estar solo es tu infierno. Si vienes a visitarme, te peinaré los cuernos. Bueno, hay que decir también, que no lo hemos dicho, que hoy, aparte de por el amor que le tenemos a Gloria, yo creo que compartimos eso, ¿no? Porque ayer hizo precisamente 10 años de su muerte, ¿eh? Sí. Bueno, la voz de Gloria, aparte de la voz, ¿no?, físicamente, tiene una voz singular, ¿no?, aparte de su voz poética. Inconfundible, vamos. Inconfundible, es verdad, irrepetible además. Y muchos bisontes que se ha fumado sin boquilla. Tienen la culpa, ¿no? Sí. Bueno, ¿quieres que leamos, Belén, alguna cosa? Sí, yo, si quieres, voy a leer un pequeño verso de Gloria. Hago versos, señores, hago versos. Pero no me gusta que me llamen poetisa. Me gusta el vino como a los albañiles. Y tengo una asistenta que habla sola. Este mundo resulta divertido. Pasan cosas, señores, que no expongo. Se dan casos, aunque nunca se dan casas, a los pobres que no pueden dar traspaso. Sigue habiendo solteras con su perro. Sigue habiendo casados con querida. A los déspotas duros nadie les dice nada. Y leemos que hay muertos y pasamos la hoja. Y nos pisan el cuello y nadie se levanta. Y nos odia la gente y decimos, la vida. Esto pasa, señores, y yo debo decirlo. Muy bien. Esta Gloria que... Es que impacta, la verdad es que estos poemas son... Pues si queréis hacemos una ronda, ¿no? Una ronda. Una rondita, venga. Vamos allá. Pues venga. Moncho, ¿tú quieres? ¿Tú has traído el libro o más bien tú eres de cantar? Canción, de cantar. Voy a cantar una cancioncilla de las que hice en su momento. Esta es la primera canción que le llevé, que está en esta temática de... Se titula En retaguardia. Y la frase que más repite es hago poco, no hago nada, y es una reflexión curiosa de autocrítica que también es difícil de encontrar en la literatura, en los versos, que un poeta a sí mismo esté haciendo autocrítica un poco de su ideología, de su... Así que nada, en retaguardia. Hago poco o no hago nada. La gente se está matando mientras yo escribo sentada, bien nutrida, mal amada. Hago poco, no hago nada. Coso y curo mis balazos, bien herida, mal amada. Me duele lo de los otros, pero no puedo hacer nada, porque el dolor de mi cuerpo me tiene paralizada. Puede llamar a la puerta si tuviera una llamada, si me dijese te quiero, compañero, camarada. Yo también sufro injusticia por amor encarcelada. No me merezco ser líder, lucho como da sentada. Hago poco o no hago nada. Cambio vendas, me preocupo de mi herida. Hay mucho plomo en mis alas, no puedo volar al monte por si llama. Dejadme sola en la sala. Dejadme cumplir condena. Bastante tengo desgracia, la gente se está matando mientras yo escribo sentada, bien herida, mal amada. Hago poco o no hago nada. Hago poco o no hago nada. Hago poco o no hago nada. Hago poco o no hago nada. Bravo, bravo. Sí, señor, no, aquí en el programa nos encanta, ¿no?, que la gente cante, ¿no? La verdad es que... Sí, la verdad es que este... Es algo que personalmente no alcanzo y lo admiro, ¿no? Gracias. Bueno, gracias por invitarme y la verdad es que este... La emoción que hice ahora la puedo recordar porque yo cuando leí este poema... Porque yo siempre empecé a musicar poetas por cuando te tocan de verdad. Yo veo un poema que... Y este poema cuando le digo, ¿pero esto qué es? O sea, esto... Acto seguido hice la canción, o sea, porque... Me parecía una cosa valiente, distinta, de, o sea, un poeta que me encontraba un poeta por primera vez que era sincero, ¿sabes? Que muchas veces es, dices, bueno, que este que me está contando, que no entiendo, pero Gloria, digo, esta tía me está contando su vida, me está contando... Sí, hay poetas que hacen alarde, ¿no? Que parece que quieren hacer un alarde de su ingenio y tal. No es el caso de Gloria, yo creo que ella tenía mucho dentro y no lo podía dejar. Claro. Ella dice en algún momento que es demasiado yoísta, pero es que se justifica diciendo que es que... Lo tiene que soltar, lo tiene que compartir, ¿no? Claro. No creo que sea un acto de egocentrismo en su caso. No, sí, además es que viene bien a la gente. O sea, es que al final la gente, ese yoísmo de todos nosotros. O sea, que la gente lo demanda, ¿no? Exacto. Claro. Sí. Está contando lo que te está pasando, lo que pasa que le pasa a ella y... Pues bien orgullosa tiene que estar Gloria con... Yo sé, es que tengo mucha pena, de verdad, Armando, porque... Uh-huh. Y tienen que salir para adelante estas canciones de Moncho, porque Gloria... Es que era lo que quería. Bueno, vamos a hacer propaganda de un disco que tiene Moncho, que se llama Los hombres no supieron, ¿no? Que es de ese año, precisamente 2004, cuando yo te conocí sí, a ti. Sí, sí, sí. Y a través de Belén, ¿no? Y creo que vale la pena ese disco. No sé si se puede encontrar en tiendas. Pues mira, yo creo que está en las librerías Antonio Machado, si no lo han descatalogado, y en la librería de La Pies también llevé algunos y... Y bueno, creo que en mi página web lo vendo. O sea, uh-huh. Y en mis conciertos, uh-huh. Claro, sí. O sea que, bueno, es un disco, hay que decirlo, ¿no? Que es de una recopilación de canciones tuyas, de poemas musicados por ti, ¿no? Eso es. Entre ellos está uno de nuestra querida acompañante de hoy, ¿no? Sí, Vengo de Olvidarte. Vengo de Olvidarte, efectivamente. Además, una buenísima y bellísima canción, ¿no? Que quedó allí. Yo quiero leer un poema de amor, que a mí me gusta especialmente, de Gloria. Que dentro de la sencillez que venimos diciendo de un poco de ella, ¿no? Sin embargo, bueno, a mí me gusta. Ya ves qué tontería. Ya ves qué tontería. Me gusta escribir tu nombre, llenar papeles con tu nombre, llenar el aire con tu nombre, decir a los niños tu nombre, escribir a mi padre muerto y contarle que te llamas así. Me creo que siempre que lo digo me oyes. Me creo que da buena suerte. Voy por las calles tan contenta y no llevo encima nada más que tu nombre. Y punto. Una pasada. Una pasada. La verdad es que a Gloria la lee mucha gente. O sea, yo creo que hay que reivindicarla. Primero, el mundo de la literatura debería... Está en deuda con Gloria, o sea, hay que decirlo totalmente. Así. Porque yo me acuerdo una cosa que me dolió mucho cuando murió hace 10 años, pues creo que fue en el ABC, una reseña que leí que decían, ha muerto la poeta de la onomatopeya. Digo, bueno, ¿esto quién lo ha escrito? La poeta de la dicharachera, de no sé qué, digo. Yeah. Claro, pero es que, bueno, hay tú sabes que hay, bueno, pues una mitificación de las cosas, ¿no? Y entonces la gente se queda con la primera idea, ¿no? Entonces, como han escuchado un poema que sí, que era así... Claro. Pues ya todo lo demás tiene que ser así, ¿no? Sí, pero bueno... Pero un poco nos pasa a todos. Quizá también ella ha sido víctima de esa historia suya comercial, ¿no? En la que sí se ha conocido una parte y la otra, ¿no? Claro. Pero bueno, pues ya... Luego os voy a leer un poema que se llama Sale caro ser poeta. A ver si el que escribió ese artículo está de acuerdo o no está de acuerdo todavía, ¿no? Exacto. Voy a leer un poema que se llama Frases de agosto, que es del último libro, Mujer de verso en pecho, que me gusta mucho este poema. Ajá. Frases de agosto. Cuando uno se muere, parece otra persona. Si quieres morir de viejo, no tomes medicinas. Yo moriré tarde. Desde que tuve el accidente, tengo cadera perpetua. Del susto se me retiró el periódico. Los niños son ricos aunque sean pobres. Hay putas santas. Los negros son igual que nosotros. Los gitanos tienen arte en las venas. Los homosexuales irán al reino de los cielos. Los que crean las guerras irán al reino de los infiernos. Yo me voy a la playa. Mira, me gustaría tener una amiga. Me gustaría tener una amiga que se llama 70 y estar siempre contenta. Uno muy pequeñito que me hace mucha gracia dice, querido Gorge, te escribo con G porque la J es alegre y se me ha muerto mi madre. Qué bueno. Bueno, pues para contestar a ese del ABC, yo le voy a leer el de Sale caro ser poeta, que me parece un poema, a mí es de los que más me gusta, me parece de los mejores de Gloria, y me parece un poema verdaderamente duro, ¿no? Porque veis que, claro, está este lado alegre, conocido, risueño de Gloria, pero bueno, veréis. Sale caro ser poeta. Sale caro, señores, ser poeta. La gente va y se acuesta tan tranquila, que después del trabajo da buen sueño. Trabajo como esclavo, llego a casa, me siento ante la mesa sin cocina, me pongo a meditar lo que sucede. La duda me acribilla, todo espanta, comienzo a ser comida por las sombras. Las horas se me pasan sin bostezo, el dormir se me asusta, se me huye, escribiendo me da la madrugada. Y luego los amigos me organizan recitales, a los que acudo y leo como tonta, y la gente no sabe de esto nada. Que me dejo la linfa en lo que escribo, me caigo de la rama de la rima, asalto las trincheras de la angustia, me nombran su héroe los fantasmas, me cuesta respirar cuando termino. Sale caro, señores, ser poeta. Ay, Dios mío. O sea, que ahí es, ahí, bueno, aquí queda anulado, ¿no? Ya para siempre, yo creo, ese mito de la eterna alegría, ¿no? De la poeta. Sí, en todos los poemas tiene. O sea. El humor lo utiliza para salvarse del dolor, o sea... Uh-huh. Y hay un poema que, si queréis, canto ahora ya el hilo, para pillar el hilo este que... Un poema que ella, en esa fase que me iba pidiendo ahora, uno de tal... Pues yo siempre he dicho que Gloria es una poeta mística también, o sea, porque ha tocado el tema del misterio de la religión, que ella era una persona muy creyente. Uh-huh. Entonces voy a cantar un poema que, claro, la gente cuando lo cantaba no se hacía la idea de que podía ser de Gloria... Primero, el punto de partida me parece súper original porque se titula Villancico al revés. Decía, en vez de hacer villancico a un niño, yo hago villancico a Jesús de mayor, ¿no? Y entonces, en esa dinámica, ella al final acaba haciendo un alegato contra la pena de muerte, o sea, que ya me parece maravilloso. Así que os voy a cantar esta canción que se titula Villancico al revés, de Gloria Fuertes. Se ve ahora, a la luz de tu muerte, la talla de tu talle, el tallo de tu cuello, la flor de tu cabeza deshojada, las espinas silvestres, rosa roja de sangre de verdad, en el ojal bendito. que te hizo la lanzada. Qué bien se ve ahora a la luz de tu vientre, Madre Santa. Este despojo roto fue aquel niño rubio que junto al buey balaba de aquel blanco cordero que nunca peleaba. Hemos hecho este gallo de pelea, derrotado en las tablas. Bestiales picotazos han deshecho sus manos, su corazón, sus pies, no su mirada. Aún tiene luz despide luz aún tiene hombre que el hombre mata nunca muere hombre que el hombre mata nunca muere. ¿Qué vozarrón tienes? Sí. Un poema maravilloso, la verdad que... Y mucha gente diría, ¿es de Gloria? Pues sí, este poema es de Gloria. ¿Quieres que escuchemos otro poema dicho por ella? Venga, por una diaboleo, yo creo que es. Fue cualquier pista. Pues mirar, siempre existió la magia. En el siglo XX, la magia se llama tecnología. Ver televisión por pilas, mando a distancia, ir de España a Nueva York en 2 horas, magia. Amar al enemigo, ¿cuándo esa magia? Gracias. Tiene una voz cascada, ¿eh? Sí, además aquel día, sí, estaba un poco resfriada, pero... Habla, el dominio del escenario, o sea, todo, un artista... Eso es ser artista, Frank, o sea, yo a veces... Ser artista es una cosa difícil, que exige mucho compromiso. Hoy en día parece que ser artista es ir a la tele... No, es una persona que... Supongo que era artista, pero se lo curró, o sea, estuvo toda la vida trabajando y haciendo una obra, y entonces hoy en día parece que ser artista, enseguida eres artista, y eso no es así. Entonces sí, hay que reivindicar a artistas como sí. Gloria, que se han dejado la piel siendo artistas y siendo poetas, además, que es más difícil. O sea, no, y que se han dedicado en cuerpo y en alma, día a día, hora a hora, a la poesía. ¿Eh? Exacto. Sí, porque Gloria todos los días escribía, todos los días. Todos los días escribía, dices. Sí. Bueno, yo quería leeros uno de esos poemas maravillosos, autobiografía, ¿no? Se llaman... bueno, tiene muchos, ¿no? Muchas autobiografías, muchas autobios, ¿no? Yo creo que es una de ellas, que es una de las primeras, yo creo. Autobiografía. A los pies de la Catedral de Burgos nació mi madre. A los pies de la Catedral de Madrid nació mi padre. Yo nací a los pies de mi madre, en el centro de España, una tarde. Mi padre era obrero, modista mi madre. Yo quisiera haber sido del circo y soy solo esto. De pequeña fui a un reformatorio y a un colegio gratis. De joven fui al dolor y en el verano a un preventorio. Ahora voy a todas partes. He tenido lo menos 7 amores, varios jefes malos y apetito envidiable. Ahora tengo 2 recordatorios y un beso muy de tarde en tarde. A ver, cuestiones fúnebres. ¿Quién regala mis huesos con su llanto? ¿Quién tocará mi pelo seco y rubio? ¿Quién irá a ver caer las paletadas sobre mi caja de tercera? ¿Quién de vosotros cantará mis líneas? ¿Quién por la noche me arderá una vela? ¿Quién pudiera saber con adelanto? ¿Quién coserá mis senos entre tanto? Monchito. Me ha dejado con la canción... Pues mira, ya que tú has tocado el tema, yo también lo voy a tocar. Cuando muera, ¿no? Dice Gloria. Cuando mueras no te eches a llorar. Échate la siesta con tu amante de turno. Cuando mueras no te eches a llorar. Échate el alma a la espalda y el amor a los pies. Y mi amor a los pies como aquel día. Cuando muera no te eches a llorar. Seré yo la que llene con mi llanto tus manos vacías. No, son temas... ¿Qué? No rehuía ningún tema. Es lo que digo, claro. Es una valentía, ¿no? Del poeta, porque no todos hacen esto, ¿no? No, y... Bueno, tú sabes mucho, pero vamos, que la literatura, pues hay muchas corrientes estéticas simplemente, ¿no? Pero es que Gloria a lo mejor a veces podía prescindir de un esteticismo, porque yo me acuerdo que tiene un poema de broma como imitando los versos bonitos de Salón y tal. Sí. No, ahora no lo puedo decir, pero vamos, que decía que había renunciado un poco, me comentó algún día, a una cierta esteticismo por decir las cosas, o sea, de manera tal directa. Tal cual. Claro, claro. A mí me llaman, bueno, yo admiro también, ¿no? Pero me llaman la atención los poetas que se obstinan en el verso, en la medida, en la rima, ¿no? En la estrofa, tal. Yo es que, bueno, supongo que será una falta de técnica, ¿no? De valía literaria para muchos, pero desde luego yo prefiero esto, ¿no? Mil veces. Sí, ¿no? Y respetando todas las corrientes y todo, sí, por supuesto, sí, claro. Que no vamos a decir claro, que Gloria sea lo único, pero bueno, que esto lo ha hecho poca gente, o sea, de desnudarse así, artísticamente, uh-huh. Sí. Y contar tu vida en miles de poemas, porque seguramente son miles los que escribió a lo largo de su vida, pues en pocos poetas yo creo que se puede encontrar, porque hay muchos poetas que rumian un libro años y cada 10 años o 15 sacan una, pero es que Gloria... Si Gloria hubiera hecho eso, hubiera hecho tomos de medio metro, ¿no? Fíjate este otro poema, dice, si la realidad es gris, si la realidad es gris, la pongo verde. Pues Belén, no sé qué quieres, lee unos poemas, si tú, claro. Si tú tienes ahí dos libros maravillosos. Ya. A ver, Gloria. Este es un poema que a mí me gusta mucho, porque habla de gente que estuvo en su vida, y es muy sencillo. Esta noche comprendo por qué bebe Novais, por qué canta Renata, por qué Rita se esconde, por qué cose Amparito, que es Amparichula, por qué Celaya ríe, por qué Fili se acuesta, por qué Chelo se duerme, por qué Lauro y sus golfos, por qué yo y mi taberna, por qué la psiquiatría, por qué Vais se suicida. Esta noche comprendo por qué la gente es buena, por qué la gente es mala. ¿Por qué no tengo sueño? ¿Por qué estamos tan solos? ¿Por qué fuma una monja? Sola en la sala, ¿no? Como decías antes. O cabra sola, ¿no? Tiene un poema que se llama... Calla, tú sabes puede... mucho de cabra sola, ¿no? Sí. Ay, Dios mío. Bueno, luego aparecerá por ahí, ¿no? Sí. ¿Qué hago? ¿Canto una canción o...? Venga. Sí. Voy a tocar un tema que a ella también le interesaba mucho y que ahora está el tema de la guerra civil con toda esta problemática que hay de las exhumaciones, de todo este problema que hubo en España hace 70, 80 años y que sigue latente en muchas familias. Y, latente no de que nadie vaya a hacer otra guerra, pero bueno, que es un problema todavía no cerrado. Y Gloria hacía mucho hincapié y en muchos recitales que la vi en que era un tema que no se debía olvidar y que se debía recordar. Pero por higiene de la sociedad y de... Salve. Porque a veces cuando se silencian las cosas... Entonces quiero cantar un poema que le musiqué de Mujer de verso en pecho, que es un poema muy breve. Y creo que es un poema de una... A mí me impactó porque es de una persona que viviendo la guerra, escribe estos versos, dedicado pues a aquellos soldados que ella conoció, a aquella gente, a aquellos tiempos. Uh-huh. Y creo que es una lección bonita y que puede servir para recordar y para que no se corra un velo sobre esto y que desde aquí también lo reivindico que la memoria pues nunca se pierda de esta ni de otras guerras. De acuerdo. Que parezca que aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Entonces, bueno, esta canción está dedicada a eso. A los que tragó la tierra antes de tiempo murieron de frío más que de bala. Los abetos del bosque piden palomas, de puntillas se empinan sobre las lomas, a ver si vienen. Los chopos del pradillo, chopos dorados, se empinan por si vuelven, no vuelven los soldados. Por tierras de Teruel se quedaron helados. El Ebro sabe mucho de muchachos ahogados. Y la tierra no sabía qué hacer con tanto precoz muerto. Y no os vale de nada que os recuerde que queríais vivir. Bien lo recuerdo, bien lo recuerdo, bien lo recuerdo. Los abetos del bosque piden palomas. De puntillas se empinan sobre las lomas a ver si vienen. Los chopos del pradillo, chopos dorados, se empinan por si vuelven, no vuelven los soldados. Por tierras de Teruel se quedaron helados. El Ebro sabe mucho de muchachos ahogados. Y la tierra no sabía qué hacer con tanto precoz muerto. Y no os vale de nada que os recuerde que queríais vivir. Bien lo recuerdo, bien lo recuerdo, bien lo recuerdo. Sí, porque, bueno, Gloria vivió en la guerra, ¿no? Vivió en la guerra y, además, bueno, he leído en algo de ella que pasaba sal durante la guerra. En algún poema suyo lo cuenta. Sí. Oye, tenemos a Susana, que también quiere aportar su pequeño granito de sal también. Vamos a ver si la contactamos ahora con ella. Susana. Susana. No la oigo bien. Susana. Susana. Susana, ahora. Hola. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora muy sí. Bien. Ahora sí. Poco a poco vamos aprendiendo de botones. Sí, está bien. Después de 7 años, 8 años, ¿cuántos ya? No lo digas, no sigas por ahí. Bueno, cuéntanos tu gusto por Gloria, porque tú eres otra gran amante. Yo de soy Gloria. Una pro Gloria, porque pro-gloria. Además, no sé, es tan tierna, tan dulce y tan cínica muchas veces. Y todo el mundo conoce esa faceta de Gloria infantil, de la oca loca y del pato urripato, claro. En fin. Y detrás hay una mujer que bueno, pues que fue profesora en la universidad en Estados Unidos, que sabía un montón y que vivió una vida muy intensa y también muy dura. Uh-huh. Entonces, bueno, tengo aquí un par de poemas que me gustaría leeros. Pues sí, porque además uno de ellos creo que es Cabrasola. Es Cabrasola, sí. De él, no lo encontrábamos ahora. Pues eso, es lo que tiene la base de datos, que buscas y recuperas. Claro, tú como eres de su mismo oficio, ¿no?, también. Sí, es verdad, es que Gloria es bibliotecaria, como claro. Yo. Bueno, yo ahora yo no soy bibliotecaria en sí, soy archivera, pero bueno, archivera pero del ramo, vaya. Bueno, pues venga, vamos con Cabrasola. Os voy a leer Cabrasola, ¿vale? Hay quien dice que estoy como una cabra. Lo dicen, lo repiten, ya lo creo. pero soy una cabra muy extraña, que lleva una medalla y 7 cuernos. Cabra, en vez de mala leche, yo doy llanto. Cabra, por lo más peligroso me paseo. Cabra, me llevo bien con las alimañas todas. Cabra, escribo en los tebeos. Vivo sola, cabra sola, que no quise cabrito en compañía. Cuando subo a lo alto de ese valle, siempre encuentro un lirio de alegría. Y vivo por mi cuenta, cabra sola, que yo a ningún rebaño pertenezco. Si sufrir es estar como una cabra, entonces sí lo estoy, no dudar de ello. Qué cabrona. Además que sí. Bueno, tenías otro por ahí también preparado, ¿no? Sí, tengo por aquí uno. A ver, yo siempre escribo como Silvia bueno, Plath. No has saludado, no me has saludado aquí a la audiencia. No, he saludado, además ni a Belén. A Belén, a Moncho. Hola. Ni a Moncho, hola. Además os oigo en la lejanía. Y que me hubiera gustado mucho estar allí con vosotros, pero bueno, la logística actual de mi vida es un poco más complicada. Pero bueno. Entonces os decía que siempre me gusta firmar como Silvia Plath y bueno, el rollo suicida ya sabe Armando que me gusta. Y aquí tengo un poema que se llama Suicida, preguntándoselo, y es de Gloria, os lo leo. Le hacían mucho daño los conflictos, las listas de muertos le enfermaban, las pequeñas insidias que veía le lanzaban al pozo del insomnio. Le estaba grande el mundo, le sobraba. Recibía regalos mortales de los compañeros, de los amigos, palabras venenosas, risas que casi no eran. Le fuimos suicidando poco a poco y era buena persona. Qué maravilla. Bueno, Susana, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros y ya me pasarás la copia del programa para poder oírlo entero. Está hecho. Y disfrutarlo y bueno, pues que a ver si para la próxima vez bueno, nos vemos en persona. Habrá muchos más programas, ¿no? Tanto de poesía como de lo que sea, ¿no? Un beso muy grande. Hasta luego. Besos. Bueno, pues bueno, o sea, poemas interesantes, ¿no? Indudablemente. Susana sabe mucho de poesía, además. Uh-huh. Bueno, yo tenía aquí un poema, yo este no lo recordaba, y a mí me ha llamado la atención. Se llama El monstruo. Y dice así. Yo estaba en el bar. Entró un hombre corriente. Se sentó enfrente. Le miré distraída pensando en mis cosas. Me espanté. Tenía cara de no haber dicho te quiero en toda su vida. Muy fuerte. Fuerte, sí. Bueno, mira, he encontrado en la misma página, de profesión soltera. Por un mundo no peor, hice más de lo que pude. Colaboré con mi virginidad a la causa. Cuantos menos nazcan, menos sufren. Pero nada que me autonombre tanto. El por qué estoy vendada diré luego. Tenía poca luz dentro del tipo. Pensaba en machacar ciertos cerebros. Vi una rosa de pronto, una rosa, y una aruga a su lado, y un niño abajo jugando al peón. Había llovido, el aire estaba limpio y daba gusto. La vecina de abajo recibía a sus hombres. Un viejo llevaba nietos en las manos. Otra nube llovía. Una muchacha de servir cantaba. Entonces vi la luz en todo esto. Dios estaba en el aire y en la lluvia. No hay derecho, grité, a estar tan triste. El por qué estoy vendada diré ahora. Con el puñal regalo de una amiga, un pequeño pinchazo en este muslo, por ver si Dios me entraba por el cuerpo. Muy bien. Pues yo voy a leer también otro, que me gusta mucho este poema. Se llama He dormido. He dormido en el andén del metro, por miedo al despellejo de metralla. He dormido al borde de la playa y en el borde del tintero. He dormido descalza y sin sombrero, sin muñeca ni sábana de arriba. Me he dormido sentada en una silla y amanecí en el suelo. Y la noche después de los desahucios y los días después del aguacero, dormía entre estropajos y asperones en la tienda del tío cacharrero. Crecí. Me puse larga regordeta, me desvelé, pero seguí durmiendo. Llegué a mocita, dicen que a poeta, y terminé durmiéndole al sereno. Y a pesar de estos golpes de fortuna, ya veréis por qué tengo buen talante. He dormido a las penas una a una y he dormido en el pecho de mi amante. Voy a leer uno pequeñito que me hace mucha gracia. Si a veces hablo mal, dice, se titula. Si a veces hablo mal es porque me dejan como un mueble. como una mesa cojitranca me dejan. Sin equilibrio, me tambaleo. Y me tengo que calzar un taco, coño. Aunque se horroricen los eruditos, leche. Moncho. Pues Moncho, ¿quieres? Sí, ¿quieres? Voy a poner porque tengo una... Ecología, está tan de moda ahora, ecología pero esencial, porque la tierra es un regalo de nuestros padres. Esperad, la tierra no es un regalo de nuestros padres, es un préstamo de nuestros hijos. Curar la tierra, sí, está enferma, pero antes curar la pobreza, curar al hombre, cuidar al niño. Ecología, sí, pero antes el niño que el árbol. El niño antes que el río. ¿El río cómo está el río? Bueno, pues el niño antes que el río. El hombre antes que el mar. Cometemos falta si muere un árbol sin agua. Cometemos crimen si muere un niño sin pan. La verdad es que es una maravilla escucharla, ¿eh? Sí, la verdad es que... Bueno, ahora pondremos alguna más. Yo creo que vale la pena que pongamos alguna más. Vale la pena y... Ahí hay mucho donde elegir, o sea que otro día puedes hacer un especial. No haremos más especial. Aquí ya se han leído, os aseguro que muchísimos poemas de Gloria, e incluso algunos de los que ya se han leído hoy, ¿no? Porque, bueno, por lo que es. Es por lo que es, porque nos gusta Gloria, ¿no? Pues, ¿qué queréis? ¿Que cante un tema? ¿Cante sí, otra canción? Sí. Un tema que es una canción de amor, que se titula Amor, y bueno, es... Este es uno de los que ella me pidió. No es que me pidiese poemas concretos, sino que como íbamos cada 15 días, cada mes, pues ahora uno de amor, ahora uno de no sé qué. Ahora de la guerra. Entonces, esta canción que se titula Amor. Celos del humo tengo cuando fumas. Y pasa por tus labios entreabiertos. Celos del violín si en el concierto lloras por la sonata estremecida. Dices que es lo mejor de la orquestina. Celos cuando la ola te atraviesa. Celos cuando te miran sobre todo. Tengo celos de mí por traicionarte. Tengo celos de Dios, de ella, del resto. Yo nunca tuve celos. Como estos. Yo nunca tuve celos. Como estos, oigo el temblor de tu oído cuando grita que me llama. Si estás lejos, me recuerdas y a mí me da un gran calambre. Máxima telepatía que protege a los amantes. Y cuando tú me recuerdas, ya te envié un beso antes. Se mide el llanto por lágrimas, la lluvia por litros, la risa por barrios, por kilos el trigo. El amor no tiene medida, no tiene medida, no tiene medida, porque se mide el llanto por lágrimas, la lluvia por litros, la risa por barrios, por kilos el trigo. Y el amor no tiene medida, El amor no tiene medida, no tiene medida, no tiene medida. ¿A qué sagrado desván irá el amor cuando se nos oxida, cuando se nos oxida, cuando se nos oxida, cuando se nos oxida? El amor no tiene medida, el amor no tiene medida, no tiene medida, no tiene medida. Bravo, claro que sí. La visión del amor de Gloria. Bueno, Belén, vamos a uno más, a un poema. Telegrama celestial a lugares conflictivos. No disparar donde haya niños. Stop. En la gloria no necesitamos más ángeles. Es que es todo así. Es que esto es un... arte poética, ¿no? Arte poética. Escribo como escribo. A veces deliberadamente mal, para que os llegue bien. Es que... Bueno, tienes esta vena activista también, ¿no? Fíjate un poco lo que has leído tú del telegrama, ¿no? Con el dinero que consiguieron los americanos del maíz híbrido, pudieron sufragar la bomba atómica. Diréis que esto no es poesía. Estoy de acuerdo. El teléfono que no cesa. Hoy he tenido muchas llamadas y no eras tú. Decían, se me seca la boca aun cuando te hablo, y no eras tú. Por las tardes me encierro con su libro, y no eras tú. Mis hijos solo cantan tus canciones, y no eras tú. Es hermoso que existas, Gloria, y no eras tú. Qué feliz debe ser esa persona que amas, y no eras tú. Ese poema lo estaba yo buscando, porque antes ha salido un poco ese tema, ¿no? De las muchas llamadas, toda la gente. Sin embargo, no la que ella... Yo creo que, aunque antes tú decías, Belén, que ella vivió y disfrutó la vida. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Pero también tengo la sensación de un resquemor, ¿no? Amoroso, le faltó... Hombre, no, lo que pasa es que Gloria, que va... Yo creo que ha tenido desaguisados afectivos, pero ha tenido una vida afectiva, yo creo, muy intensa. Sí. Y ha sido... También ha sufrido por amor... Pero yo creo que ha sido... Y mira, cuando ya estaba mala, me acuerdo que una vez hablamos del tema, que me decía, Belén, no fumes, que el tabaco, que la vida... Digo, y ella me reconocía que sí había tenido una vida... Uh-huh. Yo creo que sí ha sido una persona amada y... Y feliz, ha tenido, ¿no? Sí, uh-huh. Una vida muy intensa, como con palos, porque no todo en el amor te sale bien. Claro. Pero sí la he visto yo, pero además muy mayor. Yo no sé si con la edad que ella tenía... Se seguía enamorando igual, que yo eso a mí me alucinaba, ¿eh? ¿Verdad, Moncho? Sí, sí. Era un alucine porque era yo joven y yo decía, pero bueno, me costaba a mí enamorarme con los años que tenía. Y resulta que ella, ¿sabes? Tenía una capacidad de entrega y de entusiasmarse. No sé, a mí me... Es que era sorprendente, Gloria. Bueno, yo os propongo que hagamos una cosa. Nos quedan unos pocos minutos. Uh-huh. Pues hacemos una ronda, si quieres, puedes cantar, si te apetece mucho, otra. Sí, canto... Ya tenemos un par de otros de poemas y luego dejamos al final un poema recitado de ella. Vale, uh-huh. Me parece bien. Pues ¿quieres empezar tú, Moncho? Sí, me voy a despedir con un poema, el que puse de Gloria en mi disco, donde canto a varios poetas, es Los hombres no supieron, que también creo que es una reflexión sobre la poesía, viniendo de una poeta como ella, y del problema que a veces tiene la poesía para ser transmitida. Entonces, yo que soy un apasionado de la poesía, y que muchas veces porque se hacen malas cosas, la gente no accede a la poesía, muchas veces por culpa de los propios poetas, cuando es un arte tan necesario, tan bueno, o sea, tiene muchos valores, que yo reivindico desde aquí. Entonces, Gloria, leyendo en Mujer de verso en pecho, me encontré este poema, que es medio reflexión, medio chiste, pero que dice una gran verdad, cuando a veces los poetas se encierran en sus poéticas, en sus historias, en sus peleas, en sus chorradas. O sea, la poesía es algo útil, y entonces hay que luchar porque sea así, porque todavía se desconocen a grandes poetas, o sea, Neruda y tal, que es lo que dice este poema. Entonces, dejémonos ya de historias, transmitamos la poesía, y a los poetas, si alguno está escuchando, pues bueno, no os peguéis entre vosotros. Tened un poquito de compasión y vended un poco vuestro arte como que llegue al máximo de gente, que mucha gente no sabe que le va a venir muy bien. Uh-huh. Así que con esta canción, pues, es la última que canto de Gloria, y os dejo con con los poemas. Se titula Los hombres no supieron. Los hombres no supieron que hubo hombres que escribieron para ellos, y esto es feo. Los hombres no supieron que hubo hombres que escribieron para ellos, y esto es feo. Ni siquiera el alcalde de Bercejo ha leído de Bercejo. No engañaros, ningún pobre de América del Norte, ningún minero ha leído a Walt Whitman. Ningún campesino, no. Ningún compañero, no. Ningún obrero ha leído a Blas de Otero. Neruda, los esclavos de Chile, no se saben tus versos. Neruda, los esclavos de Chile, no se saben tus versos. Los hombres no supieron que hubo hombres que escribieron para ellos, y esto es feo. Los hombres no supieron que hubo hombres que escribieron para ellos, y esto es feo. Ningún campesino, no. Ningún compañero, no. Ningún obrero ha leído a Blas de Otero. Neruda, los esclavos de Chile, no se saben tus versos. Neruda, los esclavos de Chile, no se saben tus versos. Y los inditos peruanos hambrientos no saben quién fue César Vallejo, Pablo Neruda, Blas de Otero, Bercejo. César Vallejo, Pablo Neruda, Blas de Otero, Bercejo. Los hombres no supieron. Muchas gracias, no, a mí me encanta esa canción. Y tienen que saber, vamos, yo creo que... el arte, o yo soy de los que estoy en la teoría de que la poesía y el arte en general tiene que ser del pueblo, pero no el pueblo en plan peyorativo ni topicazo, o sea, que tiene que ser todo el mundo, o no. Al menos tiene que ser accesible, luego que la gente escoja, o sea, no hay que imponer nada, pero tampoco hay que quitar, o sea, hay que decir, la gente quiere mierda, eso es mentira, ¿sabes? Uh-huh. O sea, a todos nos gusta la mierda también, yo lo reconozco, el primero, yo me veo mi gran hermano y me veo lo que sea, pero yo que tenga la gente su gran hermano y que tenga su gloria fuerte y que tenga... Que cada uno pueda elegir, exacto. Eso es. Belén. Sí. Está embelesada, Belén. Estoy con Monzo. Mucha gloria, mucha emoción. La gloria. Sobre la soledad hoy me desdigo. No hay soledad perfecta. Esto es un fraude. Ser y no estar es duro. Ser y no estar con la persona amada. Porque hay que estar y ser junto a su cuerpo. Poetas tristes, dejaros de bobadas. No decir que la tarde y su presencia en la ausencia pasa a ser perfume de alborada. Tan solo la verdad es poesía. La soledad es una cabronada. Bueno, pues yo voy a leer dos. Uno no es de Gloria, es de Belén. Que te pido permiso. Dice así: cabras solas, que os dejéis los cuernos, que os tragáis la leche, qué leche estar muerto. Cabras solas, que os echáis al monte, lleno de alimañas y demás sujetos, adjetivos, pronombres, artículos, uníos, tejedme una alfombra de versos, que este pasto de luz donde vivo, cabras solas, también sea vuestro. Y para terminar, también quiero leer uno que llama Gloria a modo de autoepitafio. Cargada de espaldas y de amores, de años y de gloria, ahí queda la fuertes. Pues gracias, Belén, gracias, Moncho. Ha sido un honor teneros, un placer hacer este programa, de verdad. Gracias. Y bueno, unos saludos también a Eusebio, que nos escucha, a Calvillido, que nos escucha, a mucha gente que nos escucha, Ramón, entre ellos. Gracias a todos. Vamos a quedarnos escuchando un último poema y hasta el próximo homenaje que le hagamos a Gloria, que será seguro más pronto de lo que nos creemos. Y el 20 de enero nos tenemos que juntar. Es verdad, Dios, por favor, Clamores. 20 de enero. En el Clamores nos vamos a juntar a homenajear a Gloria y Moncho podrá cantar todos los poemas de Gloria, que es lo que ella... Vale, 20 de enero, martes, en el Clamores lo pondremos en 9. Nuestro blog, de acuerdo. Sí. Gracias a los dos. Muy bien, gracias. Bueno.